Hoy vamos a hablar de una película en el marco del FestiFreak. Es una película, es el segundo largometraje de ficción que dirigió él solo, digamos, Alejo Mogilevski, porque él ya había dirigido un documental sobre Hugo Santiago, sobre un cineasta argentino. Y hace, en el 2009, si no me equivoco, él estrenó su primer largometraje solo, que se llama Castro, que en gran medida fue filmado en La Plata. Y ahora vuelve a filmar acá, excepto una última parte, el resto de la película está filmada en la ciudad. Se llama El Loro y el Cisne. Bueno, voy a hacer algunos comentarios que refieren a momentos importantes de la película, pero eso no es un problema, digamos, porque no es una película en la cual uno esté pendiente de a ver cómo termina o qué sé yo. No tiene una estructura narrativa en ese sentido que pueda llegar a molestar si yo hago algunos comentarios sobre pasajes. Bueno, es interesante por un montón de factores. Yo había hablado hace algunas semanas de Viola, de una película de Matías Piñeiro, y son dos películas estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Bueno, primero porque las dos son, tanto Matías Piñeiro como Alejo Mogilevski, son parte del Pampero Cine, que es un equipo en el cual también está Mariano Ginás, Laura Citarella. Es un equipo de directores y, bueno, también productores, y hacen un montón de tareas en sus películas. Cumplen diversos roles, digamos. Como directores, productores, guionistas, actores, sonidistas y demás. Y Alejo ya tenía este largometraje Castro, que había sido filmado de alguna manera a la par que la segunda película de Piñeiro, que se llama Todos Mienten. Y nuevamente hay relaciones entre la nueva película de Matías Piñeiro, Viola, y la nueva película de Mogilevski, El Loro y el Cisne. Una de estas relaciones es... ¿Adrede son las relaciones? Y ellos son amigos, entonces como que... Lo dicen, o sea, hagamos... No creo, porque son más relaciones vinculadas a influencias cinematográficas. No sé, sí hubo más relación, me parece, entre Todos Mienten y Castro, digamos. Pero no sé, son relaciones que no refieren a, bueno, tratemos el mismo tema, ¿no? Porque son bastante distintas en ese sentido, claro. No son cosas tan obvias por ahí. Pero cuando yo hablaba de Viola, comentaba las influencias del cine de Derek Romer y de Jacques Rivet, y acá nuevamente aparece con muchísima, muchísima fuerza en El Loro y el Cisne, Rivet. ¿En qué sentido aparece Rivet? Aparece en el sentido de el juego, digamos, el juego y el uso de las calles, de las ciudades. Es algo que estaba muy presente en Castro y acá también. Pero antes de pasar a eso, vamos a comentar brevemente de qué trata El Loro y el Cisne, que a mí me parece que, haciendo un brevísimo comentario sobre la trama, digamos, más o menos, de la película y algunas curiosidades, ya va a ser muy enganchadora. La película, el protagonista se llama El Loro, por eso se llama así la película Loro y el Cisne. De hecho, a él le dicen El Loro en la vida real, pero ese es otro tema. Y él es, al mismo tiempo que el actor principal de la película, él es el sonidista de la película. Su personaje, El Loro, es un sonidista, y en carácter de sonidista está durante toda la película llevando encima equipos de sonido, como, digamos, un micrófono y demás. Lo cual hace que, a la vez que él está haciendo de sonidista, él esté siendo el sonidista de la película que uno está viendo. Es decir, él está registrando todos los sonidos, todo el audio que uno está escuchando cuando ve la película. La película trata sobre un equipo documental, del cual el sonidista es el protagonista, El Loro, que está registrando, está trabajando en La Plata en torno a diferentes, digamos, expresiones. Nunca queda totalmente en claro de qué trata el documental. Es un documental para la televisión de Miami, sobre expresiones del baile en la ciudad de La Plata. Es bastante curioso. Y arranca toda la primera parte de la película. Ellos están trabajando con el ballet estable del Teatro Argentino, que están haciendo El Lago de los Cisnes. Esto lleva a que ellos se metan en el universo este de los bailarines, digamos, del Teatro Argentino. Y hay distintos momentos en los cuales, bueno, una de las características y de los intereses centrales del Loro y el Cisne es la relación entre ficción y documental. Entonces, si bien esto está metido como parte de una ficción, de una historia guionada que uno está viendo, también se mechan documentales. momentos documentales. Cuestiones reales, digamos. Claro, como entrevistas, por ejemplo. Hay entrevistas, una entrevista al director, digamos, del Lago de los Cisnes, donde se le pregunta, bueno, a ver, ¿de qué trata el Lago de los Cisnes? ¿Cómo lo trabajás vos? ¿Qué sé yo? Donde el tipo está contando, y es una entrevista a él, digamos, al director del Lago de los Cisnes, más allá del personaje que le interpreta en la película, que es, por supuesto, de director del Lago de los Cisnes, porque está haciendo de lo que él es. Lo cual ahí ya se establece un vínculo bastante fuerte e interesante entre el Lago de los Cisnes y la historia que vos estás viendo del loro y el cisne, exactamente. Porque, ¿qué ocurre en el loro y el cisne? El loro, al comienzo de la película, vos te enterás en el primer plano, vos ves al loro dentro de un auto y aparece texto en la pantalla. Él está leyendo una carta, vos estás leyendo la carta que él está leyendo, donde la novia le dice, la pareja le dice, bueno, sos una porquería, te dejo, sos lo peor que hay, qué sé yo, lo manda. En papel. Sí, una carta preciosa que cualquiera quisiera recibir. Y en el transcurso de la película él va a estar bastante bajoneado, por supuesto, y cuando, después de filmar toda la parte del Lago de los Cisnes y demás, ellos van a... El equipo documental va a trabajar en torno a un... Bueno, ya habían trabajado con lo que sería arte tradicional, digamos arte clásico, van a pasar al arte contemporáneo. Entonces eligen a un grupo de performers que, entre otras cosas, hacen baile. Hacen baile y música, que se llama el grupo Crap, que existe el grupo Crap en La Plata. ¿Qué es el grupo Crap? Es un grupo de bailarines, músicos, de performers, digamos, que hacen algo arte contemporáneo, donde en la película está trabajado fuertemente el contraste entre el arte tradicional y el arte contemporáneo. Y hay una chica, una sola mujer en el grupo Crap, que se llama Luciana, con la cual el loro se va a enganchar. Ella, de alguna manera, esto está explicitado en un momento en la película, es el cisne, por supuesto. Y la película entonces tiene distintos momentos, tiene todo el aspecto más vinculado a meterse en el universo este del Lago de los Cisnes, del ballet, digamos. Pero eso está retratado con cierta distancia. Cuando la película pasa a retratar al universo de Crap, se vincula de otra manera, porque ya los miembros de Crap pasan a ser absolutamente personajes de la película. Se transforman en actores, digamos. Exactamente. Mucho más que los del teatro argentino, que estaban más en un rol... Estaba más un acercamiento documental en esa, claro, en esa instancia. Ellos pasan a ser personajes. Los miembros del equipo documental establecen un vínculo muy fuerte con los miembros del grupo Crap. Se hacen amigos, básicamente, qué sé yo. Y la película se mete en ese universo y sobre todo haciendo énfasis en la relación entre ellos dos. La película es absolutamente libre, lo cual lleva a que, bueno, yo tenía una chica atrás que hacía algunos comentarios un poco... Estaba bastante sorprendida. ¿Por qué? Distintas razones. Bueno, la música, por ejemplo, toda la música que uno escucha es la música que se escucha en la película, y en un momento aparece... El loro entra a una sala de... No sé exactamente cómo se llaman, las salas donde se ensaya baile, digamos, en los teatros. Y hay tres miembros del grupo Crap bailando, haciendo un baile bastante particular. Y el loro se pone a bailar con ellos. Toda una escena de baile de sus buenos 5 minutos. Sumamente graciosa, porque, esto no lo aclaré, es una comedia. El Loro y el Cisne es absolutamente una comedia. ¿Cuáles son los rasgos de comedia? No tiene chistes en el sentido, digamos... Pero si uno puede vincularse con los personajes y con el universo en el cual se mueven, es un humor más ligado, si quiere, para tirar alguna referencia, aunque no es exacto, pero digamos a Seinfeld. Es decir, el humor es una parte indisociable de las relaciones entre los personajes, de las formas de hablar de los personajes, de las referencias que tienen entre sí los personajes. No es un humor medio con apreciación, digamos, a través de chistes, que está íntimamente relacionado con todos los demás aspectos, con la historia, con las expresiones de los personajes, con lo que hacen los personajes, con lo que dejan de hacer. Y en un momento, en el medio de la película, aparece un baile que no tiene nada que ver, digamos, pero que es sumamente gracioso y divertido. ¿Vos te reíste en la peli? Muchísimo. Yo me maté de risa. ¿Y qué le pasaba a la chica que estaba ahí atrás tuyo? Y está bastante... Ahora voy a comentar sobre todo en qué momento la chica ya no lo podía creer lo que estaba viendo. Bueno, en esta escena se empieza a escuchar música, que es una canción de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, que se llama El Monstruo. Y claro, vos decís, pero si yo vengo toda la música música que vengo escuchando es la música que está pasando, que los propios personajes están escuchando, es la música, no es música extradiegética, digamos, porque ahora sí. Y no, claro, cuando la cámara empieza a girar para el costado, vos ves que está Prieto Viaja al Cosmos con Mariano tocando al lado de ellos. Porque en ese sentido la película es sumamente coherente, digamos. Hay un uso de la música en particular que es muy democrático, en el sentido de que se usa la música del Lago de los Cisnes para musicalizar a la película, se usa música más la música de Grupo Crap para musicalizar a la película. Pero si la película tiene la línea, digamos, de trabajar con música que están escuchando los personajes y no con música extradiegética, eso se mantiene. Pasa algo en un momento que es bastante sorprendente y que no tiene razón de ser, y que no tiene por qué tener razón de ser, que es que cuando están conociéndose el Loro y Luciana, en un momento el Loro van corriendo por un pasillo del Teatro Argentino, creo que eso, de algún teatro acá de La Plata, y él le dice: mirá lo que puedo hacer. Y hay un plano general de ellos dos, y él desaparece y aparece en otro lado del plano. Y ella se sorprende, por supuesto, y le dice: no, mirá vos, qué increíble. Y uno dice: ¿por qué está pasando esto? No hay ninguna razón para que pase eso, digamos. Y acá hay otra referencia, una referencia muy fuerte, aparte de la referencia a Rivet, que es la referencia al cine de Luis Buñuel. En dos aspectos, por lo menos los dos que enganché yo, que es por un lado esto, Buñuel decía, cuando le preguntaban a él por El Ángel Exterminador, digamos, por qué es una película del 62 de Buñuel, la película de su periodo mexicano, donde un grupo de burgueses no pueden salir de una mansión, y no hay ningún motivo por el cual no puedan salir, porque la puerta está abierta y ellos no pueden, y le preguntaron en Cannes a Buñuel, bueno, por qué... pasa eso, y él decía: no hay ninguna razón por la cual pasa eso, pasa porque pasa, no pueden salir porque no pueden salir. Y él en una entrevista que le hicieron para una biografía, él decía: si mañana se me apareciera mi mejor amigo muerto y me tocara la oreja y me despertara, yo no creía que fue Dios, ni muchísimo menos, sino que simplemente lo consideraría un misterio de la vida. Y un poco es esto, digamos, meter elementos azarosos que no tienen ninguna relación, digo, no tiene que tener una explicación. Y es explicitar también el dispositivo ficcional que está llevando a cabo el director, digamos, y que esto que estás viendo es una ficción. Y dentro de ese marco de ficción puede pasar cualquier cosa. Hay otras referencias a Buñuel, como por ejemplo la escena en la cual el grupo Crap se mete en el vestuario del Teatro Argentino y empieza a vestirse con la ropa del Lago de los Cisnes, que es una referencia para mí bastante clara a la escena de Viridiana, donde los pobres van y hacen un banquete en el comedor de la mansión de la gente adinerada. Que es una también muy gracioso en términos de cómo posiciona Mogilansky, riéndose bastante, el rol del arte tradicional, el rol del arte contemporáneo, digamos, ¿no? De hecho, en una entrevista que le hace uno de los documentalistas al grupo Crap, el productor, que es norteamericano, les pregunta: ¿y a ustedes les parece que está bien que ganen plata por esto que hacen? Después de que empiezan a hacer una música que el tipo no puede creer, que le parece espantosa, le pregunta: ¿a ustedes les parece que está bien que ganen plata por esto que hacen? Y lo que dice Mogilansky, aunque no lo explicita, es: sí, por supuesto, digamos, el arte es esto, es lo otro, es aquello de más allá, y está bien, y él trabaja con mucho respeto todas estas cuestiones. Así que bueno, los invito a verla, que no creo que tengamos mucho más tiempo. No, ¿a vos te gustó la peli? Interesante la historia. Atrapante, por lo menos, en un relato fuera de lo común. Absolutamente. Más allá de todas estas referencias que vos contás, que de las cuales muchas nos quedan afuera, digamos, tendríamos que revisar y traer a Buñuel, por ejemplo. Interesante que alguna de las columnas podamos verlo. Sí, sí. Interesante el viejo. ¿Tenés alguna canción para que nos podamos ya ir despidiendo de esta tarde cualquiera? Ya Pablo Lesiani se fue, se hizo humo, también Juliana, pero quedamos estamos solos acá Álvaro y yo, y nos vamos a despedir con qué tema. Vamos a despedirnos con una canción de The Band, una banda canadiense, The Band, la banda, una banda canadiense que en los 60 y 70 en distintos momentos acompañó a Bob Dylan, pero ellos a fines de los 60 empezaron a grabar discos por su cuenta. Esto es de su segundo disco y la canción se llama King Harvest Has Surely Come. Buen fin de semana, será hasta el lunes. To the rice when the wind blows across the water. King harvest is surely come. I work for the union, 'cause she's so good to me. And I'm bound to come out on top. That's where she said I should be. Looks trees in the meadow. King harvest is surely come. A dry summer then come fall. A carnival on the edge of town. King harvest has surely come. Last year this time was no joke. My whole barn went up in smoke. Our horse Jethro, well, he went mad. I can't ever remember things. When the wind blows across the water.